esa serenata, porque mañana es día de tu cumpleaños. Tus consejos me hacen falta, te experienciaré tus años. Tus consejos me hacen falta, te experienciaré tus años. Pobre mi vieja, tanto que por mí ha sufrido y ha trabajado para darme el ser que tengo. Lo que tú hiciste con cualquier tontería, y después me contentara con cualquier tontería. Recuerdo lo que me dices, que me vas a dejar solo. Por eso me pongo triste y muy afligido. Oh.